¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, la expresión ya forma parte del repertorio lingüístico, diría, de los mexicanos, sobre todo los mexicanos de la Ciudad de México. 2 de octubre no se olvida, se dice. Pues en más de un sentido es inolvidable, no solamente por la matanza, sino por su significado social. Este fue una ruptura con la ideología, con la creencia de que todo iba bien, aguántense, un día seremos mejores. Y si bien es cierto que el 2 de octubre no tuvo motivos populares, sociales amplios, sí había gente que estaba adscrita, diría, o seguidora, pues por las mil y una quejas que hay, pero este movimiento, pues no era propiamente popular, en cuanto que eran estudiantes ya de grados mayores a la prepa y en la facultad, quizás algún doctorado andaba por ahí, es posible. Como sea, estúpidamente, criminalmente, se recurrió a la represión, no sé con qué idea imbécil, de quién sabe qué estúpido, porque no tenía noticia, pensaba que la represión sería eficaz para controlar, dominar a los miles de quejosos. Y ya forma parte, pues, decía, de las fechas históricas nacionales. Habrá que agregar, pues, ya quienes estuvieron allá o estuvimos por allí, pues ya somos mayorcitos, así que difícilmente habrá participantes numerosos. ¿Qué sigue de esto? Pues en mucho lo que pase hoy, porque hoy ya hay, por supuesto, manifestaciones, no sería nada extraño, al contrario, es probable que activistas, muchachos que no saben qué hacer con su vida, ni con mejores maneras de protestar, podrán victimar quizás, ojalá no, y de no causar daños. El jefe de gobierno ya anunció que hará una cuidadosa vigilancia, acompañamiento, para que no haya trifulcas. Pero lo importante es, Jorge, que el 2 de octubre no se olvida. Sí, y en esto último, en la pasada marcha por Ayotzinapa, pues fue bastante pacífica. Volvieron a entrar, infiltrarse los llamados anarquistas y lanzaron cuetones por aquí por allá, se les contuvo por medio de la policía, por medio de los manifestantes también, que no desean mayores broncas. Espero que en esta ocasión sea algo similar, ya se les tiene más o menos determinados quiénes son, de dónde vienen y trata de hacerse un cerco incluso entre los manifestantes para que no hagan sus tropelías, sus cuates. Lo que hay que decir es que es el primero 2 de octubre que no estará presente uno de los líderes de antaño y que siguió con estas cosas toda su vida, que es Raúl Álvarez Garín, porque tiene más o menos un año de fallecido. Segundo lugar, que ya, a pesar que han citado los del Comité 68 a la marcha, pues son pocos, ya no de ahora, desde hace algunas marchas que yo anduve con ellos, pues ya cada vez se reducen más, porque unos mueren, otros se van, otros emigran a otro lugar. Y hoy, por cierto, hubo una reunión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y nuestro querido amigo Pablo Marientes leyó un texto bastante interesante, porque planteó cómo desde el rectorado de Ignacio Chávez, y hablaremos de cosas rectorales, pues sí, había un grupo de vigilancia que se llamaban prefectos, que eran los que metían en orden a los muchachos, que eso hizo hasta allá, etcétera. Entonces hay todavía varias facetas antes, en el 2 de octubre y quizás después. El texto de Pablo Arantes es muy significativo porque él fue directivo en 68 con Barros Sierra, encargado de la cuestión de información o comunicación, como se llama ahora, y entonces él vivió muchas cosas que me sorprendieron porque no las había expresado antaño, menos por escrito. Estuvo muy emotivo, incluso en un momento dado tuvo que suspender su lectura porque se le agolparon, como dicen los recuerdos y demás. Una fecha significativa de lo que no se debe hacer en el país, de cómo los estudiantes en un momento dado pueden conseguir y perseguir y encabezar causas populares, porque eso nos demostró que había una antidemocracia en el país muy fuerte y que trajo después un revuelo en muchas partes, entre ellas en un medio que era de los más importantes de América Latina, en donde tú estuviste, Excelsior, que después hasta se le implicó, de hecho, sin que viniera a caso, porque así son las autoridades. A veces tratan de culpar de movimientos sociales que se van germinando por muchos problemas a quien no tiene que ver para reprimir. Pero, en fin, es algo que hay que seguir expurgando, seleccionando y sacando a la luz muchas anécdotas que andan por ahí y no quedarse simplemente en el recuerdo urbano. Maestro López Narváez. Hay un canto de maldita vecindad que se llama así, 2 de octubre. Ocurrió que el señor, que no puede hablar sin equivocarse, y que trabaja de presidente de la República, y que Peña Nieto compareció a las Naciones Unidas. Y pues no, como sabemos, no ha leído libros, según su propia declaración. Sí. Y yo doy por supuesto que no se ha enterado de lo que son las movilizaciones sociales Y bueno, se puso a hablar de populismo de izquierda y de derecha en las Naciones Unidas. Habría que decir de paso que son comparecencias breves, 15 minutos, y que cuando el señor de Atlacomulco habló, pues había muy poca gente en la sala, ¿no? Sí, además. No había concurrencia. Uh-huh. Y por supuesto, de no ser aquí, pues lo que dijo no le importó mayormente a nadie. Esto es grave, serio, no porque un presidente o algún otro funcionario tenga que ser gente ilustrada, educada en el conocimiento, pues yo no me atrevo a decir siquiera de sociología, sino de conceptos. ¿Menos de filosofía? No, yo no. No, eso. No solamente él, sino el administrador público o aspirante a ser lo que se llaman políticos, pues no, ¿qué estudios o qué educación pudiese haber? En los años valdría muchísimo la pena que la gente que tiene además la ambición, la pasión política, tuviese ocasión y modos de tener conceptos clave que permiten inteligir, saber qué movilización social hay. Y bueno, el populismo, en sus varias concepciones, pues es un acontecer que no se agota en México, ni mucho menos. Ese manejo de popularidades más que de contenidos, una agitación oficial, porque esto del populismo se aplica más bien a movimientos colectivos amplios y se entiende que sobre todo nacionales. ¿Qué otras consideraciones hay? Pues varias, pero es de temerse que el populismo es un ejercicio político, gubernamental constante, que difícilmente alguien se escapa a esta tentación de buscar popularidades, aquiescencias, promociones, con lo que se llama masas, con multitudes o comunidades amplias. En todo caso, bueno, podríamos mandarle al señor Peña Nieto alguna documentación, libros, para que se entere de esto, que es un concepto fundamental, Jorge. Los leerá, quién sabe. Pero yo recuerdo, y seguramente tú no me dejarás mentir, que a un presidente mexicano que le llamaron populista es a este señor que vive en San Jerónimo, el demonio en San Jerónimo, le llamaban Luis Echeverría Álvarez, por su reparto de lana por aquí y por allá y por sus maldades. Y hay pues una cantidad de personas que se les dice en efecto populistas. Ahora se le dice a un señor Jeremy Corbyn, que es el dirigente del Partido Laborista, que acaba de ganar su liderazgo, su presidencia, y que por cierto en Inglaterra y que por cierto está casado con una mexicana. A otro que se le llama populista en Estados Unidos es al senador Bernie Sanders, senador por Vermont, el cual ha planteado que hay que regresar al estado del bienestar en Estados Unidos, que se ha perdido un poco esto. Y justamente el martes salió un excelente texto de un premio Nobel de Economía en el periódico El País. El señor se llama Joseph Stiglitz. Y dice eso, Stiglitz: Estados Unidos creó, diseminó, desarrolló el concepto de clase media. Pues está perdiendo. Porque los ricotes, que es el 1% del mundo y de Estados Unidos, están concentrando el dinero y la clase media está desapareciendo. Ya muchos no pueden entrar a la universidad en Estados Unidos, que es privada. Otros no pueden pagar su carro. y algunos tienen que vender hasta su casa porque no tienen para pagar. Entonces, estos tres conceptos que eran parte de la clase mixta están perdidos. Y dice, debido a ello, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países, se ha pensado que como hay gobiernos que se dedican al 1%, ha surgido el populismo. Y dice eso Aristides. En efecto, antes el populismo llegó en Italia con el fascismo, en Alemania con el nazismo y en otros países. No se mete a América Latina, por cierto. Algunos han llamado a Hugo Chávez populista. No trata ahí. Pero dice, el populismo que llaman ahora se da por esta insatisfacción social y sexual, incluso, de las masas. Y dice, está el caso de Podemos en España. Dice, el señor Rajoy plantea que ya resolvió la crisis en España. Falso. Del 25% de la desocupación pasaron al 23%. Pero el 50% de los desocupados son jóvenes. Y bla, se va por ahí. Entonces, si vemos lo que pasa en México, pues es fácil que prenda un líder populista que ahora se achaca que es Andrés Manuel López Obrador, que siempre se le ha motejado de populista. Entonces, el señor Peña Nieto hace esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos para decir aguas, porque ahí viene Andrés Manuel López Obrador. Los esfuerzos que debería de hacer es porque se resolviera, y ya lo veremos más adelante, cómo no se está resolviendo el problema económico, el problema social, el problema político, etcétera, etcétera, en México. Si él quiere realmente atacar a los populistas y al populismo, como dice Stiglitz, que vaya a las causas, que son la polarización social, poquitos con multimillonarios y muchos creciendo la pobreza. Así como en España, en México crece la pobreza, o se disminuye levemente, pero eso no resuelve los problemas mundiales y nacionales que se están viviendo. Entonces, para mejor combatir al populismo, no es hablar en la ONU casi solo, como dices tú bien, sino atacar las causas profundas de este mal y tratar de resolverlas. Pues son gente. Bueno, universitarios como don Jorge Meléndez y yo mismo, ahí vamos, sí. Estamos, por supuesto, atentos, y más como periodistas, a lo que habrá de pasar en la Universidad Nacional Autónoma de México, que en más de un sentido es nuestra casa, ¿no? Yo suelo hacer la ironía de que desde que entré a la prepa, a la universidad, no he logrado salir. Así nada. Permanencia. Y no porque como antes decía, eran fósiles, o sea, gente que no salía, que se quedaba ahí en tercer año, ¿no? Sino porque ahí nos quedamos, ¿sí? Porque es, no tenemos mejor lugar. Y ahora no, viene, tenemos mejor lugar. Viene ya el término de Narro Robles. Que aunque sea mi amigo, puedo decir la verdad. Hizo una tarea memorable. Porque enfrentó problemas descomunales en su largo periodo. Y al profesor Méndez de Mínos consta que la universidad había inquietudes, pero no prendió ninguno de los movimientos ajenos a la aplicación universitaria. Y yo digo que la tarea mayor de Narro Robles fue pues mantener en paz, no pacificar a la universidad. Creo que hay un hecho social importante, porque ya lleva largo tiempo que la muchachada y los docentes no se involucran fuertemente en conflictos sociales. Narro no le sacó, como decía el muchacho y yo mismo, hablar de acontecimientos nacionales graves, y tuvo una actitud que en mucho se ha vuelto, es importante, el pronunciamiento de los universitarios sobre los problemas del país. Yo tengo gusto, regocijo, porque el sucesor del señor rector podrá ser sucesora. Hay candidatas mujeres que ella tiene experiencia administrativa y que son científicas de seso colorado, ni modo que diga que de hueso colorado. Y están ciertamente con dotes académicas fundamentales y alguna experiencia administrativa. Por ahí decía una persona, leía, que dijo, es mujer, y dijo, no, yo no soy feminista, dice, yo soy mujer. Bueno, yo tampoco soy feminista y no soy mujer, pero me parecería magnífico que la sensibilidad, las actitudes de una hembra se pudiesen encaminar a la dirección de mi casa de estudios, como un hecho social, como un reconocimiento, pues me parece muy plausible y posible que tengamos rectora en la Universidad Nacional, Jorge. Sí, y hay que decir que el señor Narro tiene, como se llama en la jerga política y periodística, un colmillo muy retorcido, porque hay que recordar que él estuvo como encargado de aquel congreso universitario después de la huelga del 99, y luego ya fue rector 8 años, pero sabe largo y tendido, fue director de la Facultad de Medicina, y ahora, ¿a dónde se va? Algunos decían que a la SEP, ya no es posible, está ahí el señor Aurelio Nuño, otros lo candidatean a la Secretaría de Cultura, veremos. El hecho es que hay una buena cantidad de candidatos, pero 3 de manera principal se menciona. Voy a empezar por la que señala el maestro López Narváez, que es la señora Rosaura Ruiz. Hay un perfil en una revista llamada Proceso, y entonces la señora Rosaura Ruiz se habla abiertamente. Dicen que ella apoyó al señor Andrés Manuel López Obrador en 2002, y ella no le saca a decir sí, que esta señora, además, ha sido funcionaria universitaria y ahora es directora de la Facultad de Ciencias, bióloga, expresidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, y 40 de sus 65 años de vida en la UNAM, ni más ni menos. Dice, entre otras cosas, la UNAM ha aumentado su cobertura, no la puede ampliar indefinidamente. Dice que hay que poner especial atención en la ciencia y que hay que ver cómo se cambian una serie de cuestiones. Dice que hay que combatir a los porros con la comunidad, que no debe entrar, etcétera. Una serie de cuestiones que no voy a terminar de leer porque no se lee todo el programa. Y ella es la mujer más destacada. Hay otras. Ana María Cheto también se menciona por ahí, pero yo parece que queda. El segundo, el señor es el señor Sergio Alcocer, que hasta hace poco era subsecretario en Relaciones Exteriores. El señor Alcocer dice que le gusta las esculturas de Miguel Ángel, los colores de Orozco, la música de Bach, lo apasiona la narrativa policíaca. Eso sí me llama la atención. Dice, soy un candidato de la academia, he estado aquí 25 años, de los cuales 40 meses estuve fuera, porque fue subsecretario y tuvo otra charla. Es un hombre que algunos señalan como el candidato de la presidencia y también del señor Narro. Y un tercero es el señor Enrique Gro, que es el director de la Facultad de Medicina. Él da también una serie de datos, señala cómo hay que ir cambiando, y lo ha hecho en la Facultad de Medicina. Por ejemplo, plantea que ya hay medicina forense en una especialidad para hacer algo que es necesario en este país, que los médicos forenses digan cómo están las cosas en Ayotzinapa, en muchas cuestiones, y no nos salgan con verdades históricas. Y plantea en tres líneas una cosa que va a ser difícil que llegue, porque ya han llegado el señor Juan Ramón de la Fuente y el señor Narro de la Facultad de Medicina. No es obstáculo que llegue, no digo que lo sea, pero la universidad también tiene esa gran virtud de ir variando. Ya hubo también un rector muy controvertido que sufrió la huelga 66, Ignacio Chávez, también era doctor. Y después llegó un ingeniero, que fue el ingeniero Javier Barrosier. Y han llegado tu amigo, por desgracia desaparecido, de la Facultad de Derecho, el doctor Jorge Carpizo. Entonces, la universidad también tiene esa gran virtud de ir haciendo rectores a diferentes personajes, no de una sola tendencia, no de una sola facultad, sino entreverando las cosas para que sea eso, una universidad algo plural. Maestro López Narváez, ya hablaremos más de esto, que yo creo que da para mucho. En la elección la toman miembros del patronato, fundamentalmente la Junta de Gobierno del patronato, y la Junta de Gobierno es la que lleva la chamba específica. Sí, 15 personas electoral. Y no hay nada semejante a un juego democrático. Yo no soy partidario que en este caso hubiese elecciones para ver quién es elector, entre otras cosas porque difícilmente la mayoría de los universitarios conocen a personajes como los citados. La mayoría de los universitarios no conoce la constitución estatutaria de la universidad y cuáles son los quehaceres de un rector, sus posibilidades y limitaciones. De suerte que un proceso democrático electoral interno me parece impertinente, inviable e indeseable. ¿A partir de qué? Bueno, algunos de ellos dicen que no es posible cambiarlo ahora, que a lo mejor sería deseable, pero no es posible porque tendría que ir al Congreso a que el Congreso cambiara las reglas, y ven esto más peligroso, y yo coincido con ellos. Sí, y no es una discusión, Jorge, que sepamos, de los universitarios. Ni siquiera he visto una inquietud fuerte, o notoria o notable, de buena o de mala fe, en las instituciones de la universidad, facultades y sector intermedio, el profesorado. No hay pláticas que uno sepa, ni reuniones en... No se ve grilla, como decían antes, ¿no? ¿De qué? Como decía el programa. No te grilla. Entonces no están grillando. Uh-huh. Bueno, pues por supuesto que es sustantiva, sí, por la elección del señor rector. Nuevo o rectora. Rectora. Así como decía Rafael Solana en un libro, debiera haber obispas. Sí. Debiera haber rectores, podríamos decir. Sí, es una buena remembra. Y además puede ser rector. Sí, tiene todos los méritos. Hay méritos, y ya digo, no solamente académicos, personales, sino de conocimiento administrativo. No pareciera que se promuevan agitaciones reales, no inducidas, en torno a la rectoría, no se atacan, no hay inquietud ni conocimiento, lamentablemente, porque bueno, ciertamente el rector no está en el mediatez de las preparatorias, del CCH, ni de facultades, de las instituciones, pero es importante, muy importante para el país, no solamente para la UNAM, quien encabece la administración y, en más de un sentido, la ideología y la política. Incluso uno de los que se menciona es nuestro director, se menciona, nos dicen, Fernando Castañeda Sabido. Sí. En una entrevista por ahí en el Universal, yo leí sus conceptos, se menciona entre otros. Varios se inscribirán, hay pocos días para inscribirse, y ya después sabremos cuál es la terna. Ya lo sabremos. Bueno, pues regresemos al Olimpo para que haya una designación más que aceptable, amable. Y bueno, ya salió por ahí uno que dijo, elígeme a mí. Salvo el beneplácito del gobierno federal y de los empresarios, el aumento de menos de 2 pesos y la homologación a nivel nacional del salario mínimo causó polémica entre especialistas y trabajadores. La decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, de homologar en 70 pesos con 10 centavos el monto del salario mínimo por jornada en las zonas A y B fue considerada como insuficiente. Así lo aseguran políticos como Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, Jesús Zambrano, diputado del PRD, o José Narro, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. El incremento en el salario, la homologación de hacer un solo salario a nivel nacional es positiva, porque siempre permitió que los que estaban en la parte B pues tuvieran un incremento de salario de 3 pesos. Pero lo que queremos señalar es que es totalmente insuficiente ese incremento, que el salario está dentro, prácticamente dentro de la línea de pobreza. O sea, que el salario mínimo La gente que gana un salario mínimo es gente que está en condiciones de pobreza. Ningún país de los que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, tiene un salario mínimo más bajo que México. Y la diferencia con los países que ocupan los últimos lugares es enorme. Chile y la República Checa, que también están consideradas como naciones con bajos salarios, tienen un salario mínimo casi 5 veces mayor que el de México. Y las diferencias se acentúan según la nación con la que se compare. De acuerdo con la OCDE, el salario mínimo de un trabajador australiano por hora es 9 veces mayor al de un mexicano. Y es que la remuneración en el país es de apenas $0.50 por hora, cuando en el vecino país del norte el pago mínimo por hora supera los $5. Sindicatos de oposición y analistas laborales año con año insisten en alertar que a partir de 1981, a causa de las crisis económicas y la inflación que provocaron los gobiernos del PRI, el salario en México ha perdido el 70% de su poder adquisitivo, por lo que urgen acciones para revalorar los ingresos de los mexicanos. Analistas en la materia han indicado que para disminuir la desigualdad, el primer paso es garantizar a la población un salario justo y digno, que cubra sus necesidades de alimentación, salud y educación, pero también transporte, cultura, actividades deportivas y recreativas. Alfonso Navarrete, secretario del Trabajo, aseguró que el aumento y homologación del salario mínimo es una medida que beneficiará a más de 700.000 trabajadores asalariados que perciben el salario mínimo. Sin embargo, para el doctor Miguel Reyes, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, esta decisión envía un mensaje a los empresarios nacionales y extranjeros acerca de que el país es atractivo por el abaratamiento de la mano de obra. En ese sentido, llamó a establecer estrategias para alcanzar el salario mínimo idóneo y digno que marca la Constitución mexicana y que en cálculos del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana es de 16.400 pesos mensuales. Tenemos que establecer estrategias para alcanzar ese salario mínimo ideal. La primera medida, calcular la canasta. La segunda medida, la inflación, ajustarla. Los aumentos salariales, ajustarlos de acuerdo a cómo se mueve la inflación de esa canasta, el índice de precios de esa canasta. Y la tercera medida, que parte de los aumentos de productividad se vayan también a los aumentos salariales, para que no solamente sea que no pierda poder adquisitivo, sino también que vaya ganando poder adquisitivo. Con ello, que se va a generar mayor capacidad adquisitiva, mayor posibilidad de mercado interno, mejores niveles de vida de los trabajadores, menor desigualdad social, que la gente salga de la situación de pobreza permanente en los centros urbanos, donde el 80% de la población recibe un salario. Para que no te grillen, Elizabeth Montes. Pues el salario mínimo es otro invento malicioso de las administraciones priistas, por supuesto. Y se dice, lo cual no tiene mayor sentido, si una familia, nada más un miembro de la familia, gana los 70 pesos que se les paga, ¿qué se hace con semejante ingreso? Ya se dijo en algún otro momento que simplemente el que trabaja, el papá, supongan, ¿cuánto va a gastar en transporte y la comida? De suerte que este artilugio del salario mínimo, pues es eso, un engaño. Como no hay movimientos sindicales autónomos, eficaces, ajenos a los administradores de los gobiernos o de los locales, pues no hay posibilidad de pugna y de mejora de lo que se llama el poder adquisitivo. Ya se sabe, ya hay una confesión oficial del estatuto que tienen los mexicanos, cuando está establecida como lo está una cruzada contra la pobreza. La mayor parte de los mexicanos son pobres y casi diría concomitantemente con empleos que son irregulares, que se les llama informales. De manera que la condición de la población amplia, pues es mala, es pésima. Y se hacen esfuerzos, se maneja mucho la fantasía, que es medianamente verdadera, la apuesta es a la escolaridad, las familias, los jefes de ella, como se dice, pues procuran que los hijos logren avanzar, tener un grado académico, una licenciatura, y con una fantasía, porque pues no sobreviene a una graduación, a un título universitario, una consecuencia económica que importa, ya ni siquiera social, porque antes todavía hay, pero antes decirle a alguien señor licenciado, señor doctor, era otorgarle un rango de altísimos valores. Ya no hay eso, y ya la escolaridad no es el sueño o la creencia como antaño de que ser graduado es tener condiciones económicas buenas, que la escolaridad trajese triunfo. Si usted viniese a la educación y nos viera, vería a dos profesionales, uno de la economía y del derecho, y vería qué pobreza ejemplificamos. Jorge. Sí, yo recuerdo hace muchísimos años, quizás 1950, 1960, se presentaba un periodista y le decían el bachiller Álvaro Gálvez Fuentes. Entonces, ser bachiller era maravilloso. Ahora, si dicen el doctor con tres postdoctorados, está desempleado. Entonces, eso en efecto no es ninguna patente posibilidad para que uno adquiera un empleo. Es correcto, 60% del empleo es informal. El señor Videgaray dice, hemos creado en 3 años 1.700.000 empleos. Pues sí, señor Videgaray, a lo mejor creamos más que con Felipe Calderón, más que con Vicente Fox, pero deben de crear 1.100.000 empleos al año para ver los que llegan a la planta de trabajo y los que están atrás. Muy importante lo que dice el doctor Miguel Reyes, él es un conocedor absoluto, mis respetos, sobre el salario. El salario en México es de $138 al mes, por ponerlo en dólares. Y en Estados Unidos, nuestros migrantes, que cada vez mandan más dinero, más que el petróleo, más que el turismo, dicen, oyen la jornada correctamente, ganan $50 la hora. O sea, con 3 horas que trabajen, ya se chutaron lo que aquí ganan en un mes. Esta es una comparación, no exacta, porque en Estados Unidos todo es más caro, correcto, pero sí. México es el más bajo en América Latina, más que Haití, más que República Dominicana, en salarios. Y es obviamente la cola de la OCDE. El salario mínimo mexicano, mal llamado, vino disminuyendo desde 1982. O sea, tenemos 33 años que viene disminuyendo. Ha perdido, según indicadores oficiales, el 80% de su valor adquisitivo. Y entonces, es por eso que hasta el señor Miguel Ángel Mancera dice que aumenten el salario mínimo. Yo digo que contrataré a las empresas que paguen cuando menos 2 o 3 salarios mínimos a los trabajadores. Buena medida, pero limitada. Termino con esto. Gerardo Esquivel, que tiene un grupo que se llama Oxfam, dice 21% del ingreso total y 65% de lo que el país acumula está en unos pocos, y 4 multimillonarios, sin que merme su riqueza, pueden pagarle el salario mínimo a 3 millones de mexicanos sin disminuir su riqueza. Lo cual nos quiere decir que hay una concentración, que ya hablábamos de eso con Stiglitz, de la lana en unos pocos y muchos miserables. Por eso sigue creciendo los pobres y los miserables. Los pobres y los miserables. Ay, ¿qué va a ser, Bartolo? ¿Y qué me duran los milagros con tus 2 pesos, Bartolo, no? ¡Qué modotes, Bartolo, qué modotes! ¡Qué color tan añil te fuiste a dar! Con 2 pesos no más falta que quieras. ¡Me haga chivo pa' comer y pa' cenar! Ya me sueño, Bartolo, ya me sueño, presumiendo de abrigo de visón. Al corriente del pago de la renta y al corriente del teléfono y la luz. Mira, querubín, Bartolo de mis cuitas, si el peso sube, el peso que me quitas, si tú fueras el ministro de Hacienda. Menumento que te haría yo en la merced, lo que tú haces lucir esos 2 pesos, ya quisiera lucirlos quien yo sé. ¡Me vale que fino! Por cierto, don Freud, eso fue un poco menos lo que aumentó el salario mínimo, 2 pesos. Ese fue, todavía puede llegar entre los pesos. En el jet privado con estos pesos. Bueno, preocupación mundial, atraco mundial, es lo que acontece en Siria. País que, por supuesto, en México pues, hay escasas noticias, información, excepto esto que la coloca en una condición muy grave, ya con mucha mortandad. Están metidos, por supuesto, en el conflicto sirio, pues los imperios, el norteamericano, el ruso, que sin ser cabalmente un imperio, pues tiene también su presencia fuerte, y Turquía, que apoya a Estados Unidos y que están defendiendo gobiernos, e Irán. Apenas es necesario recordar que la conflictiva mundial es muy fuerte, o de muy fuertes consecuencias a todas las naciones, en orden seguramente decreciente. O sea que broncolonón, diríase popularmente aquí, que hay en Siria, pues es para afectación internacional y por lo mismo mexicana, Jorge. Sí, hace poco se reunieron Obama y el señor Vladimir Putin, que algunos le dicen Vladi, para no decir su apellido, y no llegaron a ningún acuerdo. Y han lanzado tropas rusas, más o menos calculando el asunto, allá a Siria, para defender a Bashar al-Assad, este dictador suelo, que le hicieron una, un movimiento ahí para quitarlo, y que ahí se encendió la mecha. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el control, según dicen algunos, del petróleo iraquí y saudí que pasa a través de Siria. Y entonces Rusia pues no quiere perder ese territorio. El propio Vladi en The New York Times se opuso abiertamente a cualquier intervención contra este señor para que no le ganen el mandato. Y Rusia está jugando ahí como al ajedrez con diferentes países para no perder esas posiciones, para ganar, mejor dicho, algunos territorios, sobre todo un puerto de Latakia, y tiene miedo, de todas maneras, Rusia, porque en 1979 se metió a Afganistán y todavía no sabe si puede salir de ahí. Ya después llegó a Estados Unidos. Y es que estos países son bravos realmente. En Afganistán han perdido todos, los ingleses, los rusos, los estadounidenses, etcétera. Entonces son guerras sencillas que tratan de evitar, pero el poder, la riqueza, el petróleo, pues los hace enloquecer como a muchos. Como a muchos. Por eso hay, propone Francisco Hugo, lágrimas sirias. ¿Lágrimas sirias? ¡Ah, caray! ¿De dónde sacó eso, como dices tú? Señoras, señores, muy triste. Este es terrible. Logren buenas razones y muchos amores. Y ojalá hoy, 2 de octubre, la expresión, el recuerdo de aquellos acontecimientos no suscite algo semejante de ninguna manera. Pero está por ver. Sí, empieza a las 4 de la tarde, aunque yo entiendo que agrupamientos, movilizaciones efímeras, pues para expresar malos malestares de hoy, de 68. Porque hasta en la UAM Xochimilco la tomaron allí. Sí. Bueno, 2 de octubre, no se olvide. ¿Qué quisiéramos decir? Es de lucha combativa. Ahí anda. En fin, logren buenas razones y muchos amores.